Hace rato que con Gaby veníamos charlando sobre esta entrevista porque el trabajo que realiza a diario, hay mucho trabajo de los distintos empleados municipales y en este caso de artistas que tenemos aquí en el Centro Municipal de Cultura, que algunas veces uno no repara, ¿no? Los vecinos y vecinas de la ciudad caminan entre muchos de los monumentos o de murales y no se entera de quiénes los pintaron o quiénes los refaccionaron o quiénes los hicieron, y siempre me resultó una picardía el trabajo que realiza esta artista, que la he visto años, ¿no?, reparando algunas estatuas o, por ejemplo, el clásico pesebre ahí debajo en la Plaza San Martín, y que lo arregla, y después al otro año siempre hay algún arreglito más que hacerle y siempre estaba ella. Y bueno, y este año integra, ¿no?, junto a Pablo Salazar, del equipo de curaduría. Y ella se encarga justamente de todo lo que tiene que ver con las obras artísticas que integren, ¿no?, el espacio público del municipio, y que pertenecen, repito, a la cotidianeidad totalmente de los vecinos. Jimena Cabello, justamente, amiga de la casa, la quiero un montón a ella, gran artista, y la tenemos en este momento al teléfono. Hola, Jime, ¿cómo estás? Paula y Gabriela te saludan, ¿cómo estás? Hola, chicas, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, queriendo hacerte esta nota para poder reconocer tu trabajo y que la gente también reconozca realmente en estas obras que decíamos pertenecen a lo cotidiano, también tu trabajo, más que nada. Bueno, sí, soy solo un eslabón. Viste que la municipalidad siempre es una cadena de gente que cada uno hace un poquito de cada trabajo. Pues a mí me toca una partecita de todo este trabajo, por supuesto. Y te toca también el tema de restauración de obras, y además acompañás también a Pablo en lo que tiene que ver con las galerías y eso. No, porque en realidad el tema de la restauración es un tema muy lento, muy complejo, bastante laborioso. Digamos, está enmarcado dentro de la curaduría porque la ciudad tiene una colección de esculturas, muchas emplazadas en los espacios públicos que requieren un mantenimiento. Pablo se encarga de la sala, yo como que nada que ver con la sala. Claro. Porque bueno, si no, ya es muchísimo trabajo el tema de la restauración, y por ahí en todos lados no se puede estar. Por supuesto. ¿Cómo es el relevo de todas las obras? ¿Sabés más o menos cuántas obras hay aquí en la ciudad? ¿Cómo te encargás de estar al tanto de cuáles necesitan restaurarse, cuáles no? Bueno, el trabajo justamente es bastante laborioso por ese tema. No es solamente el hecho puntual de restaurar una obra, sino también de ir relevando las esculturas. Dentro del plan, cada 6 meses aproximadamente me doy una recorrida por cada una de las esculturas. Hay más de 80, están entre 80 y 86. Hay algunas que están muy bien cuidadas porque están en espacios interiores, como por ejemplo las que están en el CNC, que necesitan una restauración mínima. Bueno, por ahí se caen, por ahí se rompen, por ahí necesitan, pero son las menos. En general, las que más deterioradas se encuentran son las que están al exterior por las inclemencias climáticas, sobre todo. Tal cual. Lo que ha generado la cantidad de obra que hay son varios simposios que se han ido dando a lo largo de los años, encuentros de escultores, bueno, y eso genera obra, y hasta hace 2 años nadie se estaba haciendo cargo de eso. Claro. Entonces, bueno, dentro del municipio se creó este espacio para, bueno, poner un poco de orden, generar este relevamiento, un ordenamiento de las mismas. Bueno, hay obras que no están dentro de las cuestiones formales, como expedientes, etcétera, etcétera. Bueno, entonces hay todo un trabajo, no solo de restauración, sino de cuidado administrativo y de control, porque, bueno, como son obras que están en los espacios públicos, el deterioro no es solo el deterioro en sí mismo de la obra, sino el riesgo que corren las personas que pasan cerca de las obras. Claro, el tema de seguridad, que es bastante importante tenerlo en cuenta. Tal cual, Jimé. Sí, siempre pienso justamente en esto último que estás diciendo, bueno, sobre todo con respecto, por ejemplo, a las figuras del pesebre, ¿no? Bueno, las figuras del pesebre son de un material que no es muy peligroso, seamos concretos, digamos. Viste que los niños y las niñas se sacan fotos, sí, se suben, bueno, más que nada ellos sufren deterioros, pero no son una cosa peligrosa para las personas. Mm. Bueno, justo es un material liviano, eso. Tienen un poco de fibra y también un poco de papel maché, no son peligrosos. Tal cual. ¿Cuánto tiempo lleva, por ejemplo, la restauración de una obra de un material bastante complicado, ¿no? Por ejemplo, no sé, me imagino una obra en hierro, por ejemplo. Bueno, hay una persona que debería en algún momento empezar a encargarse de eso. Yo no me dedico al metal, la verdad que no tengo conocimientos de eso, entonces no sabría decirte cuánto podría tardar. Está faltando personal de ese tipo, pero bueno, es un área muy reciente, recién se está tomando conciencia de la necesidad y bueno, tenemos muchas obras en metal que hasta donde a mí me concierne, digamos, hasta lo que yo puedo hacer es relevarlas, ver en qué estado están, ir marcando dentro de estas fichas que se van armando de cada una de las obras, bueno, el estado que van teniendo, y hasta donde me llega mi capacidad, yo lo que suelo hacer es repintarlas, o sea, protegerlas externamente y repintarlas. Donde ya las obras empiezan a lastimarse o el estado de oxidación es grave, ya la chapa se empieza a deteriorar, ahí ya yo ya no estoy en condiciones de poder restaurarlo. Bueno, después el tema de la pintura de la obra es, según el estado de la pintura en que esté, se saca toda la pintura, se le pone un protector y después un color, o si, bueno, si está solo para mantener, digamos, si no se ha oxidado la pieza se repinta con 3-4 manos, con pinturas que, bueno, que resistan el exterior. Y bueno, y así vamos conservándola y bueno, estéticamente mantienen esa impronta que inicialmente tuvieron, ¿no? Eso es. Jime, ¿y cómo te sentís? Porque bueno, yo te conocí en la etapa de la que estuviste en el Teatro Español años trabajando, después de pasar, no sé si te encargás también de la parte de restauración ahí en el teatro, pero de pasar y pasar ahora, estar acá en este lugar, ¿te gusta? ¿Cómo hay cosas curiosas que te encontrás que te llaman la atención? ¿Cómo es trabajar con Pablo? Ahí me dice, nos llevamos mal, no nos hablamos, me muero. En este momento no estoy más en la oficina con Pablo, porque hay como remodelaciones que se están haciendo dentro del espacio. Y Pablo, digamos, Pablo tenía un lugar donde podía colocar, por ejemplo, la obra pictórica que tiene la colección, que tiene el Centro Municipal de Cultura en particular, y ese espacio fue destinado a otra cosa, y ellos obtuvieron, me refiero a Pablo y a Marcela, que es la que lo está acompañando en este momento permanentemente. Ellos sí están en un equipo trabajando exclusivamente en lo mismo, en eso. Y bueno, han obtenido otro lugar, pero bueno, por ejemplo, ahora nosotros con provincia hicimos un convenio, porque hay obras de provincia que vamos a restaurar, bueno, hubo unos intercambios con provincia, y bueno, vamos a trabajar sobre unas obras de ellos. Y he recibido materiales, y estos materiales no tenían espacio donde estar. Bueno, entonces ahora nos hemos cambiado de oficina, bueno, nos hemos cambiado a hablar en plural, soy yo sola en realidad. Claro. Pero bueno, yo hablo en plural porque deseo fervientemente poder ser parte de un equipo de trabajo, ya te digo, alguien, por ejemplo, que restaure las piezas en metal. Claro, sí. Son muchas tareas las que se realizan también, ¿viste? También eso es importante tenerlo en cuenta. Así que, bueno, en realidad con Pablo prácticamente ya no tenemos relación. Antes compartíamos oficina. En algún momento él, bueno, me invitó a mostrar el área, entonces en una serie de charlas que organizó la curaduría, sí, participé, presenté, digamos, ahí armé una maqueta con la ubicación de las esculturas, bueno, con unas datas mínimas, con un mini catálogo como para que la gente pueda tener una noción. Bueno, la charla también se acercó mucha gente interesada en el tema de las esculturas, fue una rica apertura. E inclusive ahí está en este momento gestándose un encuentro de escultores a partir de esa charla que se dio. Pero bueno, ya como ves que te voy contando, tenemos relevamiento, tenemos charlas, tenemos proyectos de encuentros culturales, tenemos mantenimiento de obra, tenemos, bueno, estos informes pormenorizados donde se habla con el artista, con el realizador o con la realizadora, se le consulta a ver si desea restaurarla, qué cuidados hay que tener, los consejos que nos puedan dar ellos, bueno, porque como esas personas se dedican específicamente a estos materiales, bueno, ciertos consejos o ciertas especificaciones que nos aclaran, que nos, bueno, vos ya sabes, hablo en plural. Sí. Y bueno, ahí estamos, a la espera de que este espacio se empiece a revalorizar un poco más y que pueda empezar a tener más gente que pueda participar del mismo. Y ahí estamos buscando, digamos, esta manera de poder funcionar. Es difícil, no es nada sencillo, tiene unas partes muy... a ver, cómo decirte, nada, está bueno cuando la gente pasa y mira la obra y le gusta que se la esté cuidando, se la esté restaurando. Mm. Hay muy buena recepción de parte de la gente, ¿no? Ya lo creo. Y por ejemplo, dentro de este relevamiento que vos decías y de la maqueta que tuviste que armar para esa presentación, ¿cuántas obras están en posesión, digamos, de o que se han donado de estos encuentros y que vos decías y que están emplazadas en Santa Rosa? ¿Cuántas tenemos más o menos? Hay, en los espacios públicos externos hay unas 73 obras. Después tenemos, por ejemplo, en el Centro Municipal de Cultura hay 8 o 9 obras. Pero bueno, tenemos emplazadas en la ciudad que están divididas en se puede como sectorizar. Tenemos las vías del ferrocarril, ahí tenemos unas 10 obras. En el Parque Oliver había 2, bueno, ahora hay una, porque una la vandalizaron, está en reparación. Después tenemos sobre la avenida Luro, en los jardines de la avenida Luro hay unas 6 o 7 obras, está. Algunas fueron en homenaje al artista multifacético Raúl Fernández Olivi. Sí. Bueno, varios escultores se reunieron e hicieron obras en su homenaje. Es verdad, sí, sí. Después, sí. Bueno, tenemos algunas más con el pincel, con una escultura de un pañuelo. Hay un mural cerámico. Bueno, después sobre el Aluro... Sobre el Espineto tenemos estas obras que te contaba hoy de provincia que se van a restaurar prontito. Esas como necesitan una refacción de pedestal, también Obras Públicas Municipal va a participar para restaurar esos pedestales y se las van a iluminar mejor. Bueno, después tenemos una escultura solita de Schaap en María de las Pampas. Mira. Después hay un par de obras en el barrio Escondido, producto de un encuentro que realizaron las Malgonas hace como en el 2007. Después en la Laguna Tontomás también hay varias obras emplazadas que continúa una especie de recorrido por la avenida San Martín. Bueno, tenemos la verdad que una linda cantidad de esculturas. Ya lo creo, sí. Ya lo creo. Sí. Jime, y vos decías, por ejemplo, hablabas de algunas obras, por ejemplo, en el Parque Oliver, que tuvieron que ser retiradas para restauración por actos vandálicos. Esto debe ser bastante recurrente también, ¿no? Les cuesta bastante a determinados... yo siempre lo relaciono a los jóvenes, pero no quiero caer en eso. Pero que no cuidan, ¿no? Que no respetan, que no lo hacen suyo. En realidad vos sabés, Paula, que no... No, vos sabés que no. Mira, esa obra sí, sufrió una especie de vandalismo. Era un caballito muy bonito que hizo Natalia Wittler con metales reciclados, con caños de escape y objetos que ella fue... Me acuerdo que estuvo mucho tiempo acá en el CMC, ¿o no? Estuvo mucho tiempo en el CMC porque fue realizado a partir de un taller que en ese momento daba Mario Yeramono. Natalia participó de ese taller junto con Leandro Yeramono. Sí. Dentro de las obras que se hicieron en ese momento, Rayo, que así se llama el caballo, fue emplazado en el parque, estuvo mucho tiempo, fue muy utilizado por los niños y las niñas, era como el caballito del Parque Liber, y bueno, y una noche sí, lo arrancaron y sacaron hasta la probeta de cemento que estaba en el piso del pobre caballito. Bueno, ese caballo fue a restauración. Pero después la mayoría de las otras obras no, cuando muchos sufren grafitis, o sea, los chicos lo grafitean, pero no hay roturas, no, las obras se deterioran porque están a la intemperie, y el agua y el sol y la lluvia y el viento las deterioran, pero en realidad no hay vandalismo, o sea, no. Después recuerdo que una escultura de una mulata que está en una escuela, creo que es la escuela 55, no tengo la escuela recuerdo. 25 es. Sí. La escuela 25, sí. Tal cual. Bueno, esa obra sí fue vandalizada, que le rompieron la cabeza y después Karina Carrasco la recuperó. Y, bueno, lamentablemente. Pero en términos generales, no. Más que grafitearlas, eso sí. Bueno, el graffiti es como una cosa de... Sí. De la ciudad, de la gente, pero después así roturas importantes no. Sí hay pedazos de obras que se caen, ya te digo, por falta de mantenimiento, porque el tiempo las deteriora y no hay persona que las arregle. Totalmente. Me imagino que, bueno, o te ha pasado de hablar con algunos de los autores de las obras y que te digan, no, mira, la voy a arreglar yo. ¿Te ha pasado eso? Mira, Gallero, por ejemplo, Gustavo Gallero es alguien que en algún momento trataba de hacer poner sus obras en lugares donde le quedaba cerca a él vivir, por ejemplo. Y durante un tiempo las arreglaba él solito. Después, bueno, cuando surge esta idea de generar un espacio para la restauración, en un momento trabajé sobre 12 esculturas de él y él me ayudó. Me ayudó mucho, inclusive las reintervino. La obra, por ejemplo, La Oblonga sin puntas, que es una obra que está desde el año 2000 en la calle Sería Raúl de Díaz, casi tocando la calle Gil y las Díaz, la Primero de Mayo. Bueno, esa obra la restauramos juntos y le agregó una franja verde, viste, por el tema de los pañuelos, etcétera, etcétera, y él decidió intervenirla de esa manera. Y después otra que tenía, que la tiene, que está de Colena al Centro, se llama esta obra, que está en la Avenida San Martín, casi en la Escuela Normal, él también, bueno, yo la pelé, la limpié, le saqué los hongos, bueno, la llevé a madera nuevamente, y él la intervino nuevamente con unos rojos, en óleo, que eso está buenísimo, porque imagínate que yo no puedo intervenir las obras, salvo el autor, porque bueno, justamente la restauración es recomponer lo que el autor hace, no intervenir. Claro, sí. Bueno, en este caso él le volvió a dar su impronta, que está buenísimo porque la obra tomó una vida nuevamente impresionante, y bueno, después yo me encargué de protegerla y terminar la restauración, pero sí, con Gallero me ha pasado eso. Después no, después he tenido contacto con los artistas que han revisado las obras, yo pido permiso, pido también sugerencias, bueno, trabajo desde otro lugar, por ahí más intelectualmente con los artistas, y bueno, pues voy, trabajo yo, hasta donde yo puedo, por supuesto. Seguro. Pero hay cosas que se me escapan. No, pero qué lindo, Jime. Bueno, es lindo verte trabajar, nosotros nos ha pasado. De hecho, creo que tenemos acá una foto de un compañero nuestro que está pintando con vos ahí, algún Rey Mago años anteriores realmente, pero siempre realmente es muy lindo verte trabajar y uno aprende mucho, ¿no? Viendo al artista. Así que te agradecemos muchísimo esta comunicación. Y bueno, y a seguirle metiendo, y esperemos que vaya tomando el curso y ya por lo menos vaya armándose todo un equipito para ir acompañándote por lo menos en el mantenimiento de estas obras que tanto nos deja la ciudad. La verdad que sí, yo también deseo lo mismo. Yo creo que sí, que voluntad hay. El tema es, bueno, que las cuestiones municipales son lentas, ya lo sabemos todas y todos, así que bueno. Pero bueno, muchísimas gracias por promocionar esta tarea que desde el municipio consideramos que es importante, ¿no? Para que la sociedad pueda disfrutar del arte que está en la calle, el arte que es accesible para todos. La verdad que es algo necesario, de alguna manera. Te mandamos un abrazo enorme, Jimé. Muchas gracias. Bueno, chicas, un abrazo grande y muchísimas gracias.